Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Buenos días Orange County, buenos días Santa Ana, es sábado y es tiempo de cambios y de disfrutar nuestro fin de semana. Gracias a todos ustedes que sintonizan cada sábado a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Estoy feliz el poder compartir un poco de lo mucho que he recibido en el transcurso de mi vida. Dice el dicho que el dar hace más feliz que el recibir. No sé si a ustedes estén de acuerdo conmigo, pero en lo personal a mí me gusta tanto el dar como el recibir, que me siento muy a gusto y muy feliz cuando doy. Sí, es cierto, sí me siento muy a gusto. Y sobre todo cuando lo hacemos de corazón, pero también el recibir es bueno, porque anteriormente a mí me costaba trabajo el recibir. Yo podía dar, dar y dar, pero cuando alguien me quería dar algo o me pedía que escogiera algo para mí, me resultaba tremendamente difícil. Pero gracias a Dios eso ya lo trabajé y lo superé. Y ahora, si alguno de ustedes, radioyentes, me quiere regalar un Tesla o un Mercedes, llámenme por teléfono para decirles a dónde lo tienen que enviar y de qué color. Durante la semana, les voy a contar que durante la semana imparto clases de control de enojo, clases para padres y también clases de violencia doméstica. Y me encanta escuchar los comentarios de todas las personas que están ahí escuchando esos cursos. Y me encanta escuchar los comentarios de cómo ha cambiado su vida a través de estos cursos, de estas clases. Y para mí es una gran satisfacción saber que estoy poniendo mi granito de arena para hacer una comunidad de excelencia y saber que estoy sembrando para el futuro de las nuevas generaciones. Pues terminar el curso y practicarlo es romper con el problema y poniéndolo en práctica. O sea, poner en práctica lo aprendido, tendrán una mejor calidad de vida, ustedes y los que les rodean. También les voy a contar que varias de las esposas me han llamado para agradecerme el cambio tan positivo que han tenido sus esposos y de ser una persona han hecho un cambio de un 90%, de un 95% para con ellas y sus hijos también. Le quiero agradecer a Radio Santa Ana por el apoyo que le están dando a Tiempos de Cambio y a esta servidora. Gracias por permitirme tener este espacio y poder llevar el mensaje a la comunidad en lo que concierne a salud mental. Y también quiero felicitar a todo el equipo que le conforma, pues sin ellos no podríamos transmitir nuestros programas. Hoy estaré hablando y compartiendo un tema muy interesante y sé que muchos de ustedes en este momento lo están experimentando. O tal vez en algún momento de su vida lo pasaron. Hoy estaré hablando del síndrome del burnout, o en español es el síndrome del quemado. Y se me ocurrió este tema pues recientemente tomé un entrenamiento de 40 horas, dos fines de semana, de esos que te dejan súper cansadísima, en donde viene una clase tras otra y solo te dan el receso de una hora para ir a comer. Pues cuando salimos, al terminar los dos fines de semana, el último domingo, todos hicimos el mismo comentario. Estamos súper cansadísimas, me siento súper agotado, ya no puedo ni pensar. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas no caminan así por la vida? En lo personal, yo conozco varias personas que cada que las veo y les pregunto cómo están, siempre me contestan lo mismo. ¿Estoy agotadísima o estoy muy cansada? Ya hasta miedo me da preguntarles, ¿qué es lo que está pasando? Déjenme decirles también que inclusive yo me he sentido muchas veces de esta manera. La mayor parte de los latinos en Estados Unidos trabajan de 10 a 12 horas al día. Algunos trabajan de 5 a 6.5 días por semana. Solamente descansan medio día durante toda la semana. Muchos de ellos trabajan en fábricas, trabajan en restaurantes, a los cuales no les ofrecen vacaciones pagadas, ni tiempos de enfermedad, ni tiempos de holidays tampoco, o días de fiesta. Si quieren ellos tomar vacaciones, tienen que pagarla con sus ahorros. Hice una pequeña encuesta y le pregunté a varios empleados en diferentes restaurantes por qué no tomaban sus vacaciones, y ellos decían que solo ellos trabajaban en el hogar, y dejar de trabajar era no completar los pagos del mes. Literalmente, estas fueron sus palabras: si dejo de trabajar, no como. Y sí, hay personas que pueden pasar años sin descansar. Un artículo que leí en la página del BBC.com dice que Estados Unidos es el país sin vacaciones. ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical antes de hablar de este artículo y disfrutamos de la música de este gran grupo que es Maná? Es un gran grupo que a mí me encanta muchísimo. Son canciones que creo que no van a pasar nunca de moda. Además de que, pues, el baterista es de Guadalajara, Jalisco, del barrio donde yo crecí, de la 34 y Javier Mina, ahí fue donde nací. Estoy bien orgullosa de pertenecer también a ese barrio que la verdad tiene muchísima historia. Pues los dejo con Maná y con su tema de Pies a Cabeza. Que la disfruten. Bye. Y ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda, con el tema del síndrome del burnout. Como les decía, que había leído un artículo que decía que Estados Unidos es un país sin vacaciones. Pero antes, permítanme decirles que si tienen algún comentario o pregunta, lo pueden hacer a través del Messenger. Les invito a que se animen a mandarme sus comentarios o críticas, que sean constructivas, pues de esa manera me doy cuenta si hay algo que corregir, agregar o quitar para hacer un programa mejor para ustedes, radioyentes. Además, no dejen de visitar mi página web o también me pueden visitar en el Facebook, solamente búsquenme como Coach Magda y por favor déjenme sus comentarios ahí. Bueno, pues ya volviendo al tema, en Australia, explica la estadounidense McCombs, la gente sale de trabajar y se compromete con su vida real, sin temer que al estar fuera de la oficina vaya a tener repercusiones, o sea, no me van a dejar sin trabajo. Se da muchas personas, cuando salen de vacaciones, se cercioran de meter su laptop en la maleta, pues llegando al lugar de sus vacaciones y disfrutar de estas, en vez de esto, contestan el montón de emails. ¿Qué es el síndrome del burnout? Bueno, se trata de un síndrome clínico descrito en 1974 por un psiquiatra llamado Fredenberg, quien observó que al año de trabajar, la mayoría de las personas sufría una progresiva pérdida de energía hasta llegar al agotamiento y la depresión, así también como desmotivación en su trabajo. Al mismo tiempo, la psicóloga social Cristina Maslach estudió las respuestas emocionales de los profesionales y las calificó de sobrecarga emocional o el síndrome del burnout o quemado. La fatiga emocional es un agotamiento extremo que va relacionado con sensaciones de estrés emocional extremo y de vez en cuando, déjenme decirle, que se van a sentir un cansancio terrible las personas que lo están padeciendo. Aunque algunas personas tienen tendencia a experimentarla más a menudo, muchas veces el sobrecargarse de actividades y cosas por hacer hace que esta fatiga emocional se haga más evidente. Yo soy de las personas que me encanta siempre dar la milla de más y les invito a todos que lo hagan lo más que puedan en su vida personal, como en el trabajo, pero no lo hagan si tienen demasiadas cosas en su plato. Personas con una marcada codependencia, tienden a no solo dar una milla de más, creo que ellos las dan todas las millas que tienen. Y eso hacen que tener más en su plato. Eso los cansa más tanto emocionalmente como mentalmente. Y también les puedo asegurar que son personas que no saben decir que no y llenan su charola hasta el tope. Y va a llegar el momento que solo podrán hacer la mitad, pues la fatiga los venció y solo querrán estar sentados, pues solo de respirar están exhaustos. ¿Qué pasa cuando hay una sobrecarga, una saturación de emociones que nos bloquean y nos quitan fuerza física y emocional? Por tanto, esta fatiga también tiene que ver con las emociones contenidas, frustraciones no gestionadas y sentimientos de incomprensión a lo largo de nuestra vida. El agotamiento emocional es una respuesta al estrés, un mecanismo de defensa extremo que nuestra mente pone en marcha cuando no puede asimilar las situaciones que está viviendo. El agotamiento emocional se traduce en un profundo cansancio que actúa como freno por la acción. Esta es una forma que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente de hacernos parar, de decirnos alto. Cuando conscientemente no somos capaces de tomar una decisión porque la duda o el miedo nos paraliza y la situación es ya insostenible, nuestro inconsciente toma las riendas. Así, ante una situación que ya no podemos tolerar y que no somos capaces de afrontar para solucionarla, nuestro cuerpo y nuestra mente más profunda se alían para obligarnos a decidir, para ponernos en una posición en la que tendremos que decantarnos por nuestro bienestar y supervivencia. Nos va a parar. Nuestro cuerpo nos va a parar. ¿Qué les parece si tomamos un pequeño receso y vamos a un espacio musical con una bella melodía de Maná que se llama Cachito? Los dejo con Maná. Te pido amor. Ya de regreso a nuestro tema del síndrome del quemado o cansancio emocional. Cuando se hace presente el agotamiento emocional, llega como un freno que nos obliga a parar, a pensar o a replantear nuestro presente y a decidir nuestro futuro. De lo contrario, vendrán otras consecuencias muchísimo más trágicas. ¿A quiénes afecta la fatiga emocional? Bueno, pues nos puede afectar a cualquier persona que no toma las precauciones necesarias para no llegar a esta. Pero tenemos que estar consciente que la fatiga emocional y el estrés no afecta a todo el mundo de igual manera, ni las mismas situaciones son estresantes para todos. Puedo prevenir de cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir frustrados, enfadados o ansiosos de manera constante o intermitente. ¿Cuáles son los síntomas de fatiga emocional? Algunos son como palpitaciones, respiración rápida, cansancio físico, nerviosismo, apretamos las mandíbulas, problemas digestivos o del estómago. En general, tenemos tristeza y también nos causa depresión y les puedo decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son algunos síntomas, pero nuevamente, no a todos se presenta de igual manera. También debemos de tener conciencia o estar conscientes que este problema es más frecuente en nosotras las mujeres que en los hombres. ¿Cuál es la razón? ¿No será que tal vez porque somos el sexo débil o porque nuestro organismo es diferente al de ellos o tal vez porque ellos toman las cosas de una manera diferente a nosotras las mujeres? Como que nosotras las mujeres somos un poco más preocuponas que los hombres, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos estos síntomas, tendemos a minimizarlos y tratamos de seguir adelante dándoles muy poca importancia hasta hacerlos invisibles, hasta que la persona ya no puede seguir funcionando. También puede aparecer síntomas conocidos como psicosomáticos, tales como dolores musculares, atípicos, cafeales, insomnio, adormecimiento o entumecimiento en el cuerpo, impotencia sexual en los varones y pérdida de libido en las mujeres. Los jóvenes médicos aplican a estos pacientes toda la sapiencia tecnológica sin encontrar causas aparentes. Los más viejos, luego de descartar enfermedades orgánicas, llegan al desconcierto diciendo, no encuentro ninguna anormalidad física. Y hasta piensan que el enfermo está inventando. Finalmente diagnostican desgaste por estrés o aplican el término idiopático por no encontrar mejor expresión para definir la enfermedad. Es increíble, ¿verdad? Hay tres tipos de cansancio. Déjenme decirles, está el cansancio físico, que son mental, emocional y físico. El cansancio mental se caracteriza por dificultades en la atención y en la concentración, sensación de agotamiento y con problemas cuando se va a realizar alguna actividad. El cansancio físico con alteración del sueño, no poder funcionar por las mañanas, problemas digestivos, falta de apetito o por el contrario, comer de una manera compulsiva. El cansancio emocional, el cual se identifica con el desánimo, ganas de llorar o ataques de llanto. La persona es irritable, pesimista y sobre todo está en preocupación constante. Las mujeres tenemos la tendencia de decir, no estoy cansada. Pues como la carga que tenemos es mucho más pesada y queremos hacerlo todo por la carga de roles y funciones. Nos convertimos en supermujeres, pues nos levantamos más temprano que los demás y nos acostamos al último. Por la mañana nos arreglamos nosotras mismas, levantamos y arreglamos a los niños, preparamos el desayuno, el lunch ya lo dejamos preparado la noche anterior, corremos y arrastramos a los niños hasta el carro y los llevamos a la escuela o tal vez con la niñera. Llegamos al trabajo ya agotadas, pero como buenas latinas, le entramos con ganas y mucha alegría, ¿verdad? Ya de regreso de un día regular de trabajo y de haber recogido a los niños, llegamos al súper con todo y los chiquitines para comprar lo que falta para preparar la cena. Mientras preparamos la cena, Metemos alguna ropa a la lavadora. Después de la cena, ya la mujer cansada termina de limpiar la cocina y prepara el lonche para el día siguiente. Entra a la recámara y alguien está descansando, recién bañado y perfumado, y le espera en la cama para darle el besito de las buenas noches. A esto se le llama el síndrome de la Mujer Maravilla. Bueno, pues no se conviertan en la Mujer Maravilla. Deben de darse un descansito. Y también ustedes deben de estar relajadas. Deben de estar relajadas y descansadas, porque recordemos que la mujer necesitamos descansar mucho más que el hombre. Bueno, pues vamos a un espacio musical. ¿Y qué les parece si los dejo con una bella interpretación de Maná que se llama Vivir sin aire? Los dejo y espero que disfruten esta melodía tanto como yo la voy a disfrutar. Siento que muero, me estoy ahogando. regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda con el tema del síndrome del burnout o quemado. Y ahorita estamos hablando de cómo la mujer es más afectada por este padecimiento. Una de las causas más habituales del síndrome del burnout es el estrés. El estrés tiene que ver con lo intuitivo, el luchar o el huir. Pues es un mecanismo adaptativo que nos ayuda a enfrentar situaciones que nosotros vemos como amenazas o muy difíciles. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en estrés constante? Bueno, pues simplemente se vuelve crónico, se agota y se quema a la persona. Ahora, ¿cómo podemos manejarlo? La mejor manera para prevenir la fatiga emocional comienza por conocerse uno mismo mejor. Para poder manejarla de otra, o para poder manejar de otra manera nuestras emociones. Si en vez de sobrecargarnos, vamos dejando que las emociones salgan, esto hará que nos sintamos nosotros más fatigados emocionalmente. Ahora, es importantísimo señalar que no hay emociones buenas y malas, que todas son adaptativas y que es necesario darles un espacio a todas esas emociones para poder sentirnos mejor con nosotros mismos. Descubrir qué mensajes nos están transmitiendo nuestras emociones va a ser la clave para poder manejarlas de una manera más saludable y así poder cambiar esta fatiga emocional que nos invade. Ahora, ¿cómo manejar el cansancio, el agotamiento y la fatiga emocional? Lo primerito que tenemos que hacer es reconocer que estamos fatigados emocionalmente. Tratar de descubrir las avenidas desde dónde surge este agotamiento. Sería muy buena idea que cada noche, ya en la cama, hagamos un repaso de nuestro día como si fuera un inventario moral. Tratar de descubrir tal vez una plática con alguien, alguna actitud de alguien o algún problema por el cual pasamos, ya sea en nuestro trabajo o fuera de este, los cuales nos producen estrés. También, otro buen punto sería que te preguntaras a ti mismo, ¿estoy durmiendo lo suficiente? ¿Estoy descansando lo suficiente? Para descansar nuestra mente y regular nuestro sueño, es importante dormir por lo menos 8 horas durante la noche. Recuerden, un buen descanso y dormir las horas suficientes harán la diferencia en nuestro día. También tengamos en cuenta que la mujer debemos de dormir más que el varón, según dicen los estudiosos en la materia. Bueno, pues también es muy importante. Es muy importante que comencemos por delinear límites para nosotros y para los demás. De antemano, sabemos que no podemos hacerlo todo. Aprender a ver las prioridades, aprender a hacer lo importante y no lo urgente. Aprender a gastar nuestro tiempo sabiamente, pues recuerden que el dolor de la disciplina pesa gramos y el dolor del arrepentimiento pesa kilos. Aprender a diseñar tu día. Si tienes hijos o esposo, aprende a delegar y deja que participen ellos en las tareas del hogar y de la familia. Aprende también a desconectarte. Busca clases de yoga, meditación, tai chi. Esto nos ayuda a estar en el presente y reduce muchísimo los niveles de estrés y fatiga mental y emocional. Muy importante, el ejercicio. Si no te gusta ir al gimnasio, pues vete a caminar al parque o toma una clase de baile. Haz algo que te ponga en movimiento y te dé energía. O si estás trabajando, pues date unos 15 minutos en la mañana, unos 15 minutos en la tarde para ir a dar la vuelta a la cuadra, a la manzana o en el edificio. Sube, en vez de subir en el elevador, sube 2 o 3 veces las escaleras. Date una escapadita también a unas mini vacaciones. Vete a la playa o al bosque, sal un poco de la rutina, haz algo diferente. Deja a un lado tu codependencia y aprende a respetar tus necesidades y después la de los demás, sin olvidar que primero están los pequeños, ¿verdad? Porque ellos son importantes y están muchísimo antes que cualquiera de nosotros. Recuerda que nosotros somos vasos para un sediento, pero si está lleno le sirve, porque un vaso vacío no calma la sed. Por último, abandona la culpa de no poder llegar a todo y empezar a responsabilizarnos de nuestra vida. Ser más suaves y menos exigentes con nosotros mismos nos ayuda a tener más energía, porque en vez de invertirla en machacarnos el que no estamos haciendo lo suficiente, que no hicimos la comida a temprano, o que debemos de estar lavando, que debemos de estar haciendo aquello o esto, pues lo aprovechemos en cuidarnos a nosotros mismos. Así que no intenten combatir la fatiga emocional, sino que aliate con ella, compréndela, y entonces podrás estar mucho más equilibrada y equilibrado emocionalmente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a otro espacio musical y escuchamos otra melodía de Maná que se llama Te lloré un río? La verdad que es muy bonita canción, a mí me encanta. Los dejo con Maná y regresamos en unos minutos. Llorándote un río, mandándome a la de cambio con el tema del síndrome del burnout. Y una de las preguntas que muchas personas se hace es, ¿cuáles son las causas y consecuencias del cansancio emocional y mental? Bueno, pues este es un síndrome, pero no se ha podido detectar las causas específicas. Solo se ha logrado determinar que se presenta con mayor prevalencia en profesionales, pero el origen no es muy claro. Se tiene plena seguridad en que es una consecuencia o forma de estrés que está asociada al trabajo intensivo o muchas horas de trabajo y poco descanso. La persona que tiene este síndrome tiene sus pensamientos asociados a la frustración en su desempeño laboral y de la misma manera hay otros que fracasan en alguno de sus procedimientos y lo asumen poniendo en contra su bienestar, haciéndose daño, ya que van a permanecer periodos muy largos dentro de este cansancio sin lograr pararlo a tiempo. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa y realmente fue un placer pasar esta hora con ustedes y esperando y se pasen un feliz fin de semana en compañía de sus familias. También les quiero decir que ya en el próximo programa estará una nueva integrante con nosotros trayéndonos cápsulas con tips para vivir una vida llena de abundancia y de plenitud. Son cápsulas con consejos para el bien de nosotros. También no se olviden de dejar sus comentarios a través del Messenger o de mi página web, que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com o a través de mi página Coach Magda en el Facebook. Y sobre todo que tengan un feliz sábado y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Un abrazo a cada uno de ustedes y los dejo con Maná, con la canción de Cómo te deseo. Que tengan un feliz fin.